Papel Revolución. Imprimiendo lucha y organización. Frente Oriente, proletario y combatiente. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos a grito, viva la Lucha y Organización, es el órgano de difusión del Frente Oriente. Nos acompaña en esta noche en la mesa Carlos Esteban. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Muy buenas noches, yo soy Diego Rivera. Y Octavio Rodríguez. Pues bueno, regresando cada semana para informar, para llevar al tanto los pormenores de la semana. Y hoy es un día importante debido a que se cumplen 15 días de un reto lanzado directamente al gobierno del Distrito Federal para abrir un debate público y abierto, ¿no? Hace cerca de 3 semanas, un mes ya, el periódico Reforma publica entre sus páginas una nota en donde aseguraba los 11 peligrosos anarquistas dentro de esta escalada de criminalización de la protesta social. Ya se había visto en otras partes con La Razón y otros periódicos que habían pormenorizado y por así decirlo, exhibido a varios compañeros como anarquistas, como violentos, con una serie de fotos publicadas a primera plana. Esta nota, según el diario Reforma, es basada en un documento confidencial que les hace llegar el GDF con los 11 anarquistas más peligrosos de la ciudad. A raíz de esto, en el portal de Aristegui Noticias se reproduce la nota como parte de los seguimientos que le hacen a infinidad de notas en los diarios de circulación de ciudad, y el Frente Oriente pide un derecho de réplica. En este derecho de réplica asiste el compañero Carlos Esteban como uno de los involucrados dentro de este documento de los 11 anarquistas y establece una postura clara ante el gobierno del Estado Federal que pretende despojarnos de un discurso político, de un discurso con carácter de reivindicación de lucha, ¿no? Y más bien estigmatizarnos como violentos, como vándalos, como terroristas casi. Pues bueno, con esta introducción entramos al primer bloque del programa, precisamente hablando del debate que se puso ante el GDF y con la única respuesta que obtuvimos fue la detención de la compañera Luna. Sí, pues reiterar, ¿no?, lo que ya comentábamos con Carmen Aristegui. Bueno, nada más antes, muy breve, recordarle las vías de contacto para que podamos estar en comunicación permanente y se pueda enriquecer el debate. Nos pueden escuchar por la página www.nuestravozradio.org, allá hay un chat, o por el Facebook del Frente Oriente, si le ponen Frente Oriente en la página, o a la página de Nuestra Voz Radio. Bueno, ese día, cuando vamos a ejercer el derecho de réplica con Carmen Aristegui, hacemos mucho énfasis en el documento presentado y publicado por el periódico Reforma el pasado 11 de octubre, un documento que el periódico afirma que es un documento oficial en torno a los supuestos 11 anarquistas más violentos de la Ciudad de México. Carmen Aristegui menciona que ese documento se estuvo buscando la respuesta del gobierno del Distrito Federal. El gobierno del DF niega ese documento, y pero el periódico Reforma lo hace abiertamente. Sí, y es muy importante decir que es lo que nosotros hemos venido exigiendo desde ese momento, que si lo niega, lo haga de manera pública y que lo haga de manera oficial, porque ese documento nos parece que ha servido para seguir criminalizando y seguir con las detenciones ilegales y arbitrarias. Evidentemente este documento criminaliza a compañeros, pero también a organizaciones sociales, pero a la par de criminalizarnos, utiliza nuevas herramientas, la mentira, o sea, una vil mentira. En el caso específico de nosotros y del Frente Oriente, menciona que el Frente Oriente participa en la manifestación del 2 de octubre, sobre todo en mi caso. Esa es una total mentira, nosotros estuvimos transmitiendo aquí desde cabina, y así podemos mencionar varios ejemplos. Según ellos, el nivel de violencia que ejerce un ciudadano al manifestarse se mide a partir del número de marchas en donde participes. Esto demuestra que en la Ciudad de México está negado el derecho a la libre manifestación de ideas. También decir que, bueno, desgraciadamente tuvimos poco tiempo para ejercer este derecho de réplica con Carmen Aristegui. El pasado fue el 24 de octubre, ya van varios días, como comentaba el compañero Octavio al inicio. El gobierno del DF nos parece que de manera tramposa no ha dado una respuesta. El medio de MBS Noticias es un medio nacional, o sea, esta posición no la dimos en un medio aislado o por internet, es un medio de comunicación nacional y no han dado respuesta, a pesar de que varios medios de comunicación retoman esta nota y hacen mención de que el Frente Oriente reta un debate al gobierno del Distrito Federal. Pues más bien no han dado una respuesta mediática o formal, pero en la vía de los hechos, la detención de la compañera Luna Flores está enmarcada en una respuesta clara del gobierno federal, que ante el emplazamiento de a debatir ideas utiliza la represión como argumento, ¿no? Sí, y es como nosotros ya lo habíamos anticipado en la visita anterior con Carmen Aristegui y en algunos otros reportajes que también medios nacionales como la revista Proceso, pues ya venían anunciando, ¿no? Lo que nosotros decíamos, que se venía incrementando la criminalización en contra de la protesta social. Nosotros ya habíamos anticipado que se venía desatando una violenta campaña que venía acompañada de la presión por parte de los medios de comunicación comerciales, pero a su vez con una persecución y un seguimiento permanente a quienes participan en las organizaciones, y esto se evidencia plenamente pues con el seguimiento que se hace por medio del protocolo de control de multitudes, en este caso por ejemplo al Frente Oriente, que no hay una sola manifestación a partir aproximadamente del mes de marzo donde el Frente Oriente se presente, que no haya la presencia desproporcionada de granaderos, y que además aquí es muy importante decirlo, van totalmente armados, armados hasta los dientes. Y es que ellos atascan la boca de decir que son un gobierno de izquierda, ¿no? Cuando en este momento hay 40 procesados, cientos de detenidos, 4 millones de fianzas. Fianzas, ¿no? Que prácticamente nosotros lo llamamos un secuestro, ¿no? Más de 4 millones de pesos que se ha entregado. El compañero Mario González, que nos parece lleva 36 días en huelga de hambre, y evidentemente la compañera Luna, 16 días. Ya peligrando su estado de salud. Sí, ya incluso ya tiene daños irreversibles en el riñón, el compañero Mario. La compañera Luna, que no, hasta este momento no tiene derecho a fianza, y nosotros seguimos insistiendo. El gobierno del Distrito Federal se ha empeñado en demostrar en la televisión lo que no ha podido comprobar en los procesos jurídicos. Pero también pues es importante incluir que al compañero Mario pues ya está un seguimiento para ver si en realidad está haciendo su huelga de hambre, un acoso ahí total. Y además, pues quién sabe en realidad qué están haciendo las dos personas dentro de su celda. Y de la compañera Luna, que a sus familiares que la quieren ir a visitar, pues incluso son intimidadas, llevan un seguimiento desde el 2 de octubre, me parece que ya desde ese día la fueron, creo que, a hostigar o incluso a prender. Esto, pues, nosotros, para demostrar que en realidad nosotros no somos los vándalos, pues retamos a un debate público. Un debate público y amplio en el que cualquiera pueda participar, sin importar si es anarquista, morena o comunista, lo que sea. Es un debate en el que en realidad vamos a exponer el proyecto del GDF, de a quienes en realidad beneficia, y el proyecto que en realidad el pueblo es el que necesita. Claro, es importante recalcar que a diferencia de otros gobiernos de izquierda, a partir de 12 años que hemos estado viviendo esta este boom en la Ciudad de México, este gobierno se ha cerrado al diálogo, ¿no? Ha incrementado las medidas represivas, ¿no? No solamente es el Frente Oriente, se puede citar casos como en el caso de la UPRES, que hace como un año igual aprendieron a uno de sus líderes, igual por... A la UPBA. Sí, por, ¿cómo se llama? Este delito del artículo 362, sí, ataque a la políticos. Paz pública, ¿no? Entonces, la realidad es que Mancera llega con el garrote, ¿no? Se puede decir que se estrena el 1 de diciembre en la Ciudad de México y se estrena igual con sus interlocutores políticos al interior de los partidos, ¿no? Igualmente esta actitud de represión no ha sido únicamente con las organizaciones sociales que no están enmarcadas en una política burguesa, sino con todos los ciudadanos, inclusive hoy con la intención de aumentar el precio a las tarifas de transporte, ¿no? Donde se dice que se va a tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, pero si eso fuera verdad, no, ni siquiera se pensaría en aumentar la tarifa del metro, ¿no? Sí, insistir, ¿no? O sea, la represión, como comenta Octavio, no solamente es contra el Frente Oriente, organizaciones, incluso hay montada una guerra abierta de violencia en contra del pueblo. Vemos que la semana pasada están levantando todos los días a los franeleros, ¿no? Se les acusa de ser delincuentes, pero no se les ofrece una alternativa de trabajo. Apenas hace 2 días a los compañeros de los Panchos Villa Independiente, también por medio de estas tácticas muy tramposas de infiltrar gente vestida de civil, los desalojan de un predio allá en el oriente de la Ciudad de México. Los comerciantes ambulantes del centro histórico también han sido golpeados de manera permanente. Y además hay una criminalización en torno a la juventud, o sea, en términos generales, en torno a la juventud, en este caso hacia los anarquistas, pero también hacia el pueblo. Por ejemplo, hay prácticamente redadas cada fin de semana donde se llevan a cientos de jóvenes de estos conocidos como reggaetoneros, donde se les levanta prácticamente y se está ejecutando una violenta campaña de criminalización contra cualquier forma de expresión aquí en la Ciudad de México. Por eso nosotros insistimos en que el debate debe ser público, debe ser amplio, que no es ninguna petición, no es ningún favor que le estamos pidiendo al gobierno del DF, es obligación y la demandamos, para que veamos quiénes son los violentos que realmente no tienen ideas. Porque nosotros insistimos, queremos debatir, ya que nosotros afirmamos que el gobierno del DF no cumple con sus obligaciones más elementales, son incapaces de resolver los problemas más sencillos de esta Ciudad de México, y por eso es que se están dando manifestaciones pues por todas partes de la ciudad, y no solamente manifestaciones políticas, sino manifestaciones de ciudadanos, manifestaciones populares que demandan que el gobierno del Distrito Federal resuelva los problemas pues más sencillos que son parte de su obligación, sean o no sean gobiernos de izquierda. Nosotros decimos que no son de izquierda, sean o no sean gobiernos de izquierda, ellos tienen la obligación de resolver los problemas, es obligación, y no lo están haciendo. Por eso es que hay todo un proceso de movilización aquí en la Ciudad de México. Nosotros insistimos, ellos pretenden defender a un pequeño grupo que se va beneficiando de las privatizaciones que se vienen ejecutando aquí en la Ciudad de México, obviamente desde Andrés Manuel, de manera remarcada con Marcelo Ebrard, y ahorita con Mancera, pues prácticamente quieren poner a remate toda la capital. Es importante recalcar esta parte de la privatización, ¿no? Bien, se gestó todo un proyecto de privatización a partir de los 90, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, el sistema de agua ya es privado en su totalidad, ¿no? Es poco lo que es todavía público. Inclusive es la crítica abierta, ¿no? De por qué es que el Morena o el PRD se niega a meter inversión extranjera en los petróleos cuando permite un sistema abierto, ¿no? De participación privada en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Asimismo, pues la remodelación de todos los centros históricos en la Ciudad de México, ¿no? En donde se ven beneficiadas ciertas empresas, ¿no? No es casual que la misma empresa que se ve beneficiada con la restauración en la Alameda sea la misma en Iztapalapa. Entonces, ahí hablamos de que están a favor de los intereses de estas empresas, no nos hagamos, ¿no? Es lógico que, por ejemplo, para las personas de Iztapalapa sería más importante tal vez una cuestión de infraestructura en torno al agua, en torno a otras necesidades básicas, que una remodelación al centro histórico que prácticamente es nuevo, ¿no? Se remodeló hace 3 años más o menos con la entrada de Clara Brugada en Iztapalapa. Entonces es importante ver ¿Por qué es que avanza esta ola de criminalización? Es por una simple razón. Ellos no permiten que haya participación de la ciudadanía, participación del pueblo, ¿no? Y están dispuestos a defender con los dientes sus proyectos de enriquecimiento, por no decirlo lo más antiético, ¿no? Un despojo al pueblo de México, ¿no? Y bueno, pues ya ahorita en estos momentos, pues decir Enrique Peña Nieto, Mancera, Ordaz es prácticamente lo mismo. Son unos violentos que no tienen ideas, que su único diálogo que saben hacer es mandarte más de 2,500 granaderos por simplemente manifestarte por algo que es tu derecho, o simplemente por exigir algo justo. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente golpearte, reprimirte, decirte vándalo, anarquista. Creo que ni siquiera saben lo que es la palabra anarquista. Pues es importante ver esto, ¿no? Cómo se estigmatiza a un sector de la población, cómo se intenta hacer un rajatabla, decir, bueno, todos los que se manifiestan son vándalos o son violentos, ¿no? Cuando la realidad es que en la Ciudad de México hay muchas necesidades que no son cumplidas, y no por ello las personas tengan que llegar a esta idea, ¿no? De ser vándalos o violentos, ¿no? Es más bien el sentir de la población, ¿no? Es legítimo cualquier tipo de expresión, ¿no? Inclusive es recalcar que ahora ni siquiera decirle malas groserías a la policía es legal, ¿no? El caso de la compañera Luna Flores, ¿por qué fue detenida? Es porque es por ultrajes a la autoridad, se le manifiesta un delito por, según esto, insultar a algún otro policía, ¿no? Entonces es importante recalcar esto, ¿no? Que ya no hay ni siquiera una libertad de expresión en la Ciudad de México, cuando según esto teníamos ciertos derechos. Otra cuestión que tal vez es importante hablar es que ellos están acostumbrados a maiciar, ¿no? A darles pequeñas cuotas de poder a las organizaciones sociales o a los partidos mismos. Y bajo ese entendido fue que se fue el primer acercamiento con el Frente Oriente, ¿no? Se hizo público este acercamiento en la conferencia de prensa al decir que nosotros nos sentáramos a dialogar, a negociar, ¿no? Y la postura del Frente Oriente fue clara. El Frente Oriente no negocia porque no tiene nada que negociar, ¿no? Si quieren cumplir con las necesidades de las asambleas, que vayan allá con el pueblo y les cumplan sus necesidades, ¿no? Es importante recalcar esto porque hay varias notas en las cuales se expresan que aparentemente estas organizaciones no se quieren sentar a negociar, ¿no? Porque lo que no queremos son esas negociaciones en lo oscurito, ¿no? En la mesa en corto para beneficiar a unos cuantos. Nosotros queremos un debate abierto, público, de cara al pueblo, ¿no? Sí, pues es esa nuestra insistencia, ¿no? Si nosotros fuéramos vándalos, pues no exigiríamos un debate público y una respuesta política, porque fue evidente que el secuestro que hacen de la compañera Luna Flores con uso desmedido de la brutalidad policíaca, además de ser ilegal y donde se le niega la fianza, es una abierta provocación al Frente Oriente. Por eso nosotros seguir insistiendo, queremos y exigimos un debate público con el gobierno del Distrito Federal. Es obligación y tiene que ser amplio y con organizaciones, las organizaciones sociales y con todo el pueblo. También lo que comentaba Octavio, ¿no? Sabemos que en este camino, pues el gobierno utiliza muchas herramientas, ¿no? Aparte de criminalizar, pues utiliza la presión, la cooptación en torno de algunas organizaciones. Nosotros no vamos por ese camino. Nosotros insistimos que nos tenemos que definir frente al enemigo. Nuestro enemigo de ninguna manera es alguna de las organizaciones que participa en la vida pública de la Ciudad de México. Tenemos bien claro quién es el enemigo y es al que le estamos exigiendo un debate de manera abierta. Porque también tenemos que decirlo, o sea, la represión no solamente es un llamado que hacemos nosotros, incluso organizaciones más tímidas, más pacíficas, como puede ser Morena, ya han salido a denunciar esta represión. Pero no solo eso. 15 días, ¿no? Uh-huh. O sea, sacan un comunicado, por ejemplo, enuncian, ¿no?, de la represión que se da el 10 de junio. Morena ahí hace un balance y dice que es de las más represivas que se ejecuta el pasado 10 de junio. Pero no solamente eso, o sea, no solamente la denuncia, ya también la sufrió, ¿no? En la última manifestación de López Obrador hubo granaderos, hubo un cerco policiaco alrededor de la plancha del Zócalo, donde se estuvo golpeando a varias personas integrantes de Morena. Entonces la represión está desatada por parte del gobierno del Distrito Federal. Entonces nosotros seguimos insistiendo, debate público, debate con las organizaciones. Y pues vamos a continuar con platicando acerca de estos temas. Vamos a una, bueno, espera. Bueno, y también pues aquí ya Esteban lo mencionó, pues cómo es que el gobierno, el Estado utiliza diferentes maneras, de diferentes herramientas para distorsionar todo. Es el día de la conferencia de prensa, lo que fue el Universal, MBS, Reforma, utilizaron esos medios para distorsionar totalmente lo que dijimos y decir no se deslindan de actos vandálicos, ellos retan, anarquistas retan al GDF, completamente distorsionando todo cuando de hecho nosotros tenemos el link del compañero Roque. Roque, así lo buscan. Que ahí está grabado toda la conferencia de prensa, ahí se para que vean que lo que nosotros dijimos fue exponer nuestras ideas, las ideas del pueblo contra sus ideas neoliberales del GDF, para ver en realidad el proyecto de ellos a quienes benefician, a un pequeño grupo de grandes empresarios y simplemente pues para seguir jodiendo al pueblo. Pues bueno, nosotros llamamos a precisamente a un debate público, abierto, de cara al pueblo. Este debate es una obligación del GDF, no es un favor, no es una concesión, ¿no? Efectivamente, es una exigencia. Llamamos a todas las organizaciones que se quieran sumar a este esfuerzo de enfrentar proyectos políticos. Es importante recalcar que el proyecto con el que llega Mancera no es este, ¿no? O sea, si hubiera dicho, vamos a ponerles en la madre a todas las organizaciones sociales que podamos, seguro no creo que haya ganado el listo federal, ¿no? Y hay muchas personas que hoy están, que creen en la democracia, que creen en dar su voto y que hoy están indignadas, ¿no? Porque dar un voto en la Ciudad de México no es un cheque en blanco, no significa que él pueda hacer lo que quiera con este gobierno. Pues bueno, vamos a un corte, vamos a una rola y regresamos aquí a Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. ¡Luchamos para vencer! Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate. Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. En las barricadas, deteniendo las hordas criminales, a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Satino. ¡Vámonos! No pasará, los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, ¡que llega! No, no pasará. ¡Fuerte, compañeros! No pasará. Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! No pasarán, los venceremos. A... mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. ¡Eso, puño! No pasará. Nos venceremos, amor, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. ¡Luchamos para vencer! ¡No pasará! Papel Revolución. Revolución. ¡Viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! ¡Vamos vecinos, vecina, comunidad, barrio, parroquia! ¡Fuerza popular, otra batalla! ¡Nos toca la conciencia del pueblo! ¡Quieren dormir con billete! Regresamos aquí a Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. Pues precisamente en este contexto del debate, nuestra postura es clara, ¿no? Hacemos un llamado a la unidad. ¿Y cómo entendemos la unidad? Como este proceso en el cual podemos converger en distintos puntos distintas organizaciones, ¿no? Sin perder la autonomía, sin perder los principios de cada organización, inclusive sin perder los lineamientos básicos, ¿no? Entendemos que las organizaciones son plurales, son distintas y son de acuerdo a las necesidades de muchas personas, ¿no? Y en ese sentido llamamos a la unidad. Sí, nosotros lo que planteamos es que este debate público que se tiene que dar, pues sea incluyente, ¿no? Y sin poner de frente nuestras etiquetas ideológicas, que muchas veces no permiten que avancemos en un proceso unitario, cuando en esta etapa es evidente que el enemigo, el gobierno del Distrito Federal, está avanzando de manera constante y muy violenta. Entonces, por eso nosotros decimos, sin despojarnos de nuestra posición ideológica, de nuestros ideales, de nuestros planteamientos, que no sea lo que pongamos de frente, para que eso no limite un llamado a la unidad que es necesario, es indispensable. O sea, yo creo que quienes se han dado una vuelta por las últimas manifestaciones, quienes están al pendiente, se están informando, se están dando cuenta que el proceso represivo de verdad está en una etapa superior. O sea, han escalado prácticamente ya un año. Son totalmente diferentes las condiciones que se vivían en la Ciudad de México en torno a la manifestación y organización a las que se tienen el día de hoy. Por eso nosotros tenemos la entera disposición de dar un debate público. Y aquí es muy importante también decirlo, porque ya van 2 semanas y el gobierno del Distrito Federal no ha dado una respuesta. Vamos a seguir insistiendo y les vamos a seguir recordando acerca del debate público, pero tampoco que esperen estos funcionarios, estos altos funcionarios del gobierno del Distrito Federal, que nosotros no nos vamos a organizar o no vamos a discutir, no vamos a debatir con las organizaciones sociales si ellos no nos dan permiso, si ellos no nos dan el visto bueno, o si ellos no nos dicen que sí se puede, ¿no? Que sí podemos dar este debate. En ese sentido, el Frente Oriente es muy claro, va a dar el debate público con o sin el gobierno del Distrito Federal. Porque, siendo sinceros y haciendo un análisis, partiendo de un análisis, sabemos que son unos cobardes, porque así lo han demostrado en las calles. Ejecutan operativos policíacos militares en contra de compañeros, donde se golpea constantemente a las mujeres, a la madre de Carlos Sinue, cada que hay marcha se le está agrediendo. Sabemos que son unos cobardes y que no van a cumplir con su obligación de rendir cuentas al pueblo, porque además es muy importante lo que hemos venido diciendo, es su obligación, no es ninguna petición, ya que su única forma de respuesta que han dado a este reto de debate pues ha sido el incremento de la represión. Buscan de manera constante inhibir la movilización y últimamente están muy metidos en la tarea de andar dividiendo a las organizaciones por medio de mentiras, de amenazas o en muchos casos pues por la compra de los principios. Insistimos en que nosotros nos tenemos que definir ante el enemigo y no caer en el juego del Estado de estarnos dividiendo y lo más preocupante de estarnos vulgarizando entre nosotros. Porque lo que es innegable Entonces, pues es de que las organizaciones más tibias pues ya también han sufrido por parte de esta represión. Y si ya pongamos las organizaciones que le piden incluso permiso al GDF para manifestarse son reprimidas, pues como que esto ya dice algo, ¿no? De que esto ya excedió unos límites. Así es, es importante recalcar que a pesar de que todas las organizaciones han sufrido en mayor o menor medida la represión, esto no significa que todas estén dispuestas a dialogar. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado a la unidad, a que todos contribuyamos desde nuestra trinchera, desde nuestras necesidades, desde nuestro contexto, a que este gobierno sea un gobierno del pueblo y en ese sentido se oigan todas las necesidades, se pretenda cubrir todos los problemas de la sociedad y del pueblo que vive aquí en el Distrito Federal. Sí, ya lo dice muy bien Octavio, ¿no? Esta posición del Frente Oriente que manifestamos aquí, remarcamos aquí en Papel Revolución, es que este llamado a la unidad no se trata de que nos sentemos todos en una mesa y nos pongamos de acuerdo, ¿no? Nosotros entendemos que hay distintas formas de concebir la lucha, pero lo que sí estamos convencidos es que tenemos que aportar para que este proceso de represión en el que nos ha metido el gobierno del Distrito Federal lo logremos superar. Logremos sacar adelante esta etapa, que logremos salirnos del ámbito delincuencial en donde ellos de manera tramposa, con ayuda de los medios de comunicación comerciales, nos han colocado. Entonces, insistir, hacer el llamado a la unidad, a todas las organizaciones, a todos quienes participan aquí en la Ciudad de México, independientemente de las etiquetas ideológicas, y desde cada quien desde su trinchera, porque la tarea importante que nosotros vemos es que la gente tiene que regresar a las calles. Que no nos tengamos que limitar a la organización que nos ha implementado la burguesía de votar cada 3 o 6 años por ahí por un simple títere de ellos mismos. Y que ampliemos más de que no solamente es de ir a votar y si perdió nuestro candidato, pues ya nos regresemos a nuestra casa, esperamos otros 3. Ajá. Es de, pues ya nos pusieron a otra persona que sabemos que nos va a dar en la madre, pues entonces nosotros salgamos, exijamos lo que es justo, que... Ay, perdón. Que para nosotros la democracia es que la gente pueda comer 3 veces al día, tenga escuela, trabajo digno, salud y recreación. Eso en realidad es algo que el pueblo necesita y algo que se lo han negado enteramente por años. Claro, es importante aclarar que para nosotros la democracia no es este ir a las urnas, es comer 3 veces al día, es tener acceso a la educación, es tener acceso a una vivienda digna. Eso es democracia. Cumplir con las necesidades básicas de un pueblo y también hacer partícipe de cómo se gobierna este pueblo, ¿no? No es no imponer proyectos que no benefician a la comunidad, es participar en todas las decisiones del gobierno, ¿no? Y no me refiero a este esquema en el cual hacen consulta por cualquier cosa, sino por las cuestiones importantes, ¿no? Yo creo que es importante el tema del metro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar la economía de todas las personas que apenas pueden sobrevivir, ¿no? Con su salario mínimo, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar a la economía de los estudiantes, ¿no? Que se trasladan, que aproximadamente gastan 20 pesos diarios para ir a la escuela, ¿no? Solo en transporte. Entonces es importante entender eso, ¿no? Y también es entender, ¿no? Que hay diversas formas de lucha y que en medida que nosotros seamos respetuosos de todas estas formas en las cuales se aglutinan las distintas organizaciones, podamos avanzar en el diálogo, ¿no? Independientemente de cuál es el fin de la organización X o cuáles son los principios de la organización Y, avancemos en unidad, ¿no? Avancemos para gobernarnos y que este gobierno sea todos los días. Sí, ellos han unido a partir de su disque pacto por México que nos beneficia y todo su desmadre. ¿Por qué nosotros no nos podemos unir ante un hecho? Incluso las demandas que estamos poniendo para el debate público son demandas que por 45 años o más el pueblo ha estado exigiendo. Todas desde... ¿cómo se llama? De la desaparición del cuerpo de granaderos, la libertad de los políticos, los presos políticos, Pues la, el esclarecimiento del caso de Carlos Sinué. Sí, son reivindicaciones históricas, ¿no? Que llevan más de 50 años en la Ciudad de México pugnándose por su resolución, ¿no? Es importante recalcar que jamás han sido escuchadas del todo, que han sido tal vez resueltas a medias, y que en lugar de que las cárceles tengan menos presos, hoy los tienen más, ¿no? Es doloroso saber que todas las personas que han luchado 50 años, ¿no? De distintas maneras, hoy las condiciones son iguales, ¿no? O muy parecidas. Entonces, nosotros hacemos este llamado a la unidad. Entendemos también que no podemos hacerle el trabajo al Estado criminalizando a los distintos grupos que se manifiestan, ¿no? Entendemos las diferencias ideológicas, de principios o de formas de luchar. Tal vez no estemos muy de acuerdo, por ejemplo, con las formas de Andrés Manuel, pero a nosotros nos parece grave que agredan a las personas que van a sus mítines, ¿no? Asimismo, con otro tipo de organizaciones como Greenpeace, no estamos de acuerdo en las condiciones en las cuales plantean este enfrentamiento al Estado o al proceso capitalista. Sin embargo, no podemos dejar de decir que ellos tienen derecho a hacer las tipos de movilizaciones que están haciendo, ¿no? Y que no es violencia defenderse de la represión y la injusticia con piedras. Es legítima defensa. Es obvio que ante la provocación de los policías, pues cómo va a reaccionar el pueblo, cómo va a reaccionar la gente. Es difícil que la gente del DF se deje, ¿no? En el país podrán decirse y tienen esta fama de broncudos, ¿no? De esos güeyes no se dejan, etcétera. Entonces, pues también es de valorar que el gobierno no tenga en cuenta estas condiciones porque no está cercano a la gente, ¿no? Es un gobierno popular que llegó a través de partidos, de pactos extraños y que jamás ha detenido ni un minuto a entender las necesidades del pueblo. Y si siguen esa postura soberbia, tarde o temprano, y esto lo dicen los procesos históricos, va a caer, ¿no? Sí, porque además la resistencia no es delito, ni mucho menos es vandalismo. Y todavía nos vamos más profundo. Nosotros estamos convencidos que las organizaciones sociales jamás, de ninguna manera, le tienen que pedir permiso al gobierno en sus formas de lucha. Sin embargo, nosotros pues insistimos, las formas de lucha que ejecuta el Frente Oriente de manera permanente, de manera cotidiana, es la organización y la movilización política, acompañada de la más profunda solidaridad, que me parece que es uno de los elementos que más les molesta, ¿no? Que nosotros, pues en la medida de nuestras posibilidades como organización, somos solidarios ante las luchas que decide dar nuestro pueblo. Pero también decir, nosotros estamos convencidos que un pequeño grupo no puede sustituir la participación y la movilización amplia que se debe de dar en las calles para cambiar las condiciones de vida de la mayoría. Eso también lo queremos remarcar. No va a ser un pequeño grupo. Tienen que ser los sectores más amplios de la sociedad que se manifiesten de manera firme en las calles las que van a poder cambiar estas decisiones antipopulares. En ese sentido, ya lo decían mis compañeros, ¿no? La historia de nuestro país ha demostrado que tenemos un profundo carácter combativo, que aún en las condiciones más adversas vemos que en este momento pues hay condiciones de explotación, de imposición de leyes antipopulares, pero sin embargo, a pesar de todo eso, en cada rincón de nuestro país nos podemos informar por medio de las redes sociales, de los medios libres, por medio de compañeras, compañeros que nos platican. Se está formando, sin duda alguna, un frente popular, una organización que está dando la batalla en todo el país, ¿no? Que además esta organización, lo tengo que decir, a diferencia como los partidos políticos que menciona Octavio, que tienen presupuesto, son respetuosos de la ley, pues este proceso que se está dando en nuestro país, de cuando les conviene, ¿no? O sea, la ley para criminalizar y castigar al pobre, ¿no? Que por eso están llenas las cárceles de nuestro país de pobres. Pero en ese sentido, pues este movimiento que empieza a surgir en nuestro país va caminando sin recursos públicos, con muchas organizaciones perseguidas y asesinados, ¿no? O sea, no hay semana en este país en que no haya compañeros asesinados en algún estado de la República. Y además, muy importante. Nosotros evidentemente no tenemos a los grandes monopolios de información para estar informando, ellos sí, de manera permanente todos los días, por todos los canales de televisión, todos los canales de radio nacionales, están atacando a nuestro pueblo, lo están criminalizando, lo están vulgarizando, se están burlando de él, ¿no? Pero aún así, aún en esas condiciones más adversas, nuestro pueblo ha decidido pues empezar a dar un proceso de lucha. De lucha. Es importante recalcar esto, ¿no? Tomar las calles, reorganizar la lucha ahí. Salir a las calles, desplegar nuestro descontento y hacerlo de la forma más firme y organizada posible. Esta lucha callejera debe tomar otro nivel, ser más disciplinados, ¿no? Ser más contundentes. Asimismo, mencionamos que los 9 puntos no son excluyentes, no son solo del Frente Oriente, no hay ningún solo punto dentro de los 9 que exponemos que sean una reivindicación única del Frente Oriente, ¿no? Nosotros llamamos o exclusiva, ¿no? O exclusiva, llamamos por la liberación de los presos políticos, por la derogación del 362, por la derogación del protocolo de contención de masas, porque entendemos esto como un proceso de unidad. Y antes que nada, nosotros estamos conscientes de dónde venimos, ¿no? Venimos del pueblo y ante el pueblo tenemos que dar respuesta. Y en ese sentido, ellos entienden que están defendiendo unos intereses de la burguesía, de los intereses políticos y financieros, y creo que están respondiendo como tal, ¿no? Pues bueno, vamos a un pequeño corte, regresamos. Regresamos con ¿qué nos vamos, Román? No tenemos idea con qué nos vamos. Regresamos. Pero seguramente será una buena rola. Con casco y con la bota, con metal en la puntera, yo con greñas y sandalias, pancarta, bandera, bandera, bandera, con pelota de goma. Yo tan solo conmigo, tu porra reglamentaria y un perro, una flauta y una canción. Ay, yo intentándole cambiar a este mundo el compás que le marcan los banqueros. Frente Oriente, proletario y combatiente. Y partido, y vivir el escalón. imprimiendo lucha y organización. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. Regresamos a Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. Pues bueno, dentro de los temas de esta semana quisiéramos hablar del 1 de diciembre, ¿no? ¿Cómo vemos a un año del 1 de diciembre este evento que para algunos ha marcado de alguna manera el contexto de cómo entramos a este sexenio, y para otros ha sido una experiencia de lucha un tanto distinta, ¿no? Sobre todo a algunos sectores del 132, de las juventudes de los partidos, ¿no? Que tal vez no lo reivindiquen, pero sabemos que estuvieron ahí. Sí, a huevo, ¿no? Entonces, pues entrémosle. ¿Cómo vemos a un año del 1 de diciembre, ¿no? ¿Cómo se ha planteado este proceso? Yo creo que ha sido deteriorado, ¿no? O sea, realmente tal vez representó la indignación de un pueblo o de una generación que consideró en el 132 como una alternativa de exponer sus inquietudes, pero también expresó la indignación que le llevó a esto, ¿no? La rabia, la impotencia. Eso yo creo que representa el 1 de diciembre. Pero fuera de este pues evento como catártico, de catarsis realmente, no benefició a la larga a la organización popular como tal, al contrario, dentro de los esquemas de represión los aumentó, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que para muchos de nosotros, sobre todo generaciones jóvenes, sin duda es un referente histórico, ¿no? Nuestro proceso organizativo, nuestro proceso individual va a marcar ya para siempre nuestra vida, un antes y un después, a partir del 1 de diciembre. Pero tienes razón, desgraciadamente, pues ya conforme van pasando los meses, pues vemos que más bien va a quedar en el terreno de lo anecdótico, ¿no? En un elemento, ¿no? Una parte. Porque otra parte sin duda nos da para el análisis político muy profundo. Empezar diciendo que sin duda el 1 de diciembre fue una jornada de lucha nacional, ¿no? Se pretende reducir la protesta nacional de millones de mexicanos que se da ese día a solamente los eventos de San Lázaro y de Avenida Juárez. Sí. Hay que recordar que también hay presos en Guadalajara. Precisamente por protestar, y en algunos estados del norte igual hubo manifestaciones nutridas, ¿no? Sí. Al respecto de sí, o sea, incluso eso, ¿no? O sea, desgraciadamente pues la represión nos pega de cerca, ¿no? Y es como lo que enmarcamos más. Pero sin duda, el 1 de diciembre, de manera histórica, marca pues que millones de mexicanos deciden salir, y aquí es muy importante decirlo, sin un partido político y sin un referente nacional que convoque de manera abierta a tomar las calles. A pesar de todo eso, el pueblo sale de manera masiva por todos los rincones de nuestro país. Por eso es que ellos también han pretendido reducirlo a lo que sucedió en la Ciudad de México, ¿no? Que sí es evidente la represión que ejecutan, que ahí se ven los primeros elementos de unidad de este pacto por México que se va ejecutando, porque sin duda, ¿no? Se evidencia ese pacto que realiza la burguesía nacional para ejecutar una abierta represión e inicia el proceso de ruptura contra el sistema, donde meses después pues vemos que cada quien va ocupando su posición. Vemos a quienes, a pesar de 3 fraudes electorales en los últimos 5 procesos electorales, siguen insistiendo en que va a ser la vía electoral la que va a resolver los problemas de las personas, cuando nosotros pensamos que no es así. Tiene que ser un proceso más amplio y más complejo que solamente ir a votar cada 3 o cada 6 años. Y los vemos ahí, ¿no? Preocupados por esta cuestión estrictamente electoral. Vemos también con desgracia, porque sí es sin duda un elemento que nos preocupa, que a partir del 1 de diciembre, cuando se da esta catarsis, esta explosión del pueblo, pues muchos prácticamente desaparecen, ¿no? Se desvanece muchos indicios que empezaban a construirse de organización. A partir de este proceso represivo, pues se desvanece. Evidentemente, pues los partidos electoreros, plegados de manera sumisa y de manera cobarde, traicionando pues la confianza del pueblo que todavía vota por ellos, ¿no? Todavía hay un sector de nuestra población que sigue confiando en la vía electoral, que vota por ellos, y ellos de manera permanente los están traicionando. Es importante aquí poner un punto de análisis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia dentro de estos tantos fraudes que se han cometido en la Ciudad de México y en el país? Pues la diferencia es que sustancialmente la gente se cansa, ¿no? Yo recuerdo en 2006 hubo también protestas afuera de San Lázaro, hubo también un camión que chocó contra las vallas, ¿no? Eso no fue noticia de primera plana, porque quien dio la respuesta pues eran adultos mayores, era amas de casa, ¿no? Que no tenían una organización como tal, ni ellos un aparato represivo como lo mostraron el 1 de diciembre del 2012, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué sucede esta manifestación nacional de repudio? Porque la gente se cansa. Yo creo que es el principal factor. Y no solo se cansa en la Ciudad de México, se cansa en Guadalajara, se cansa en Chiapas, se cansa en Oaxaca. Y este hartazgo nacional acerca de las condiciones que permanentemente sufre el pueblo de México, es lo que a lo que le temen estos poderes fácticos, ¿no? Y es importante recalcar que como tú dices, no hubo un referente que llamara a defender sus principios o defender los principios democráticos de la nación, y sin embargo la gente se agolpó a las calles, ¿no? Tomó las calles, protestó al respecto de esto, y a diferencia del 2006, yo creo que con una actitud verdaderamente de rebelarse aún con combativa, ¿no? Sí, no puedo despojar de eso, ¿no? Aún con estos referentes que siguen llamando a jugar en su juego con su balón, sus reglas y su árbitro, pues aún con ellos, ¿no? Hubo de hecho yo recuerdo que el mitin de Andrés Manuel fue poco nutrido, ¿no? Inclusive estaba el mismo PRD en la Ciudad de México, estaba como fraccionado, habían los de Andrés Manuel que estaban hasta el Ángel y los de los sectores los del DF, ¿no? y los bejaranos en revolución, ¿no? Entonces es importante recalcar que estaba muy muy muy reducida, por así decirlo, la convocatoria de Andrés Manuel, ¿no? La mayoría se fue al Zócalo, la mayoría se fue al San Lázaro, o en términos gremiales, pues se fue a Revolución, ¿no? La realidad es que a partir de ahí el movimiento de Andrés Manuel se decantó, ¿no? Sí. O porque incluso, o sea, muchas de las personas seguramente simpatizantes de Obrador no se van con Obrador, se van a San Lázaro, se van a Avenida Juárez. Sí, es cuando estas personas precisamente apoyan a la manifestación y la van protegiendo, la van cubriendo de las aprehensiones ilegales, ¿no? Es importante recalcar que la mayoría de las aprehensiones ilegales se dan al interior del centro, a partir de Eje Central hacia el oriente, en un cerco ya anteriormente delimitado por la policía, contra personas que no estaban incurriendo más que los poetas que estaban en Gante, las personas que estaban en Regina, ¿no? Una de las imágenes que a mí más me indigna al respecto del 1 de diciembre, es como agarran a un compañero, creo que es de Monterrey o es de algún otro lado, no me acuerdo si es de Veracruz, pero es de provincia y vino a protestar al DF, y lo agarran precisamente en la puerta del Comité Eureka, cabrón, con las pinche foto de Rosario Ibarra de piedra atrás, güey, así, ¿no? Mocos, y lo amadran y lo madrean contra la puerta del Comité Eureka. Hazme el chingado favor. O sea, ya desde ahí esa escena es la que es la de la que habla el sexenio, ¿no? Si hay una fotografía o un video que hable de cómo va a estar el sexenio, es ese. Recordamos a Eureka. Eureka hoy ya está algo institucionalizado, ya es algo que es formal. Y tomen, ¿no? Los detenemos ahí afuera. Entonces, y es cagado porque quien detienen en Eureka, minutos antes, ¿sabe?, intenta hablar con un policía y le dice: oiga, si la orden que usted está diciendo van contra los derechos humanos, usted tiene derecho a no llevarla a cabo, ¿no? Es de esos casos paradigmáticos, yo creo que del 1 de diciembre, que pues han quedado en el olvido, ¿no? Han quedado como mera anécdota. A pesar de algunos procesos que, por ejemplo, creo que estaban impulsando una demanda en contra del gobierno federal, no ha trascendido, ¿no? Incluso el 132 se diluyó precisamente por cómo enfrentamos la coyuntura de los presos, ¿no? Bueno, también es importante recordar que ese fue el primer día en el que se vio el pacto, que ya estaba la represión coordinada con el Estado y el gobierno de Miguel Ángel Mancera, una coordinación que llevó a operativos violentos, detenciones selectivas, coordinados con policías vestidos de civil, que ellos fueron quienes empezaron los actos de saqueo del Oxxo, que podemos ver que hasta la fecha ellos no están procesados, no hay fotos de ellos, pero en realidad a los que seleccionaron así de te llevas este, son los que en realidad están teniendo un proceso y no se les ha demostrado nada, ya a casi un año de lo que pasó, y no se ha demostrado que ellos en realidad hayan saqueado un Oxxo. Sí, a partir del 1 de diciembre, donde, bueno, rápidamente mencionar que el antecedente ese día de manifestación popular que se da en la Ciudad de México, pues antes ya había sido agraviada, ¿no? Se implanta un cerco militar alrededor de San Lázaro, donde ni los mismos vecinos podían acceder a su casa. Son aproximadamente 30 colonias alrededor de San Lázaro que se ven afectadas, que representan casi 60,000 vecinos, ¿no? Que vieron modificada totalmente su vida por este estado de sitio que impone el gobierno del Distrito Federal, coordinado con el gobierno federal. Sin embargo, ¿qué viene después del 1 de diciembre? O sea, está ya lo que comenta Diego, la represión, las detenciones, lo que comenta Octavio, ¿no? O sea, que prácticamente mucho queda en lo anecdótico. Se hace una movilización intensa para sacar a los presos. Muchos de ellos están varias semanas, 3-4 semanas en el reclusorio. Pero después de eso, todas estas formas de represión que ejecutan el 1 de diciembre se formalizan en el mes de marzo, cuando de manera ilegal se publica el llamado protocolo de control de multitudes, que le abre la puerta a la intervención federal e incluso militar a la vida pública y a la participación de la Ciudad de México. Por citar un ejemplo de aplicación coordinada de este protocolo de control de multitudes, que es una de las consecuencias que genera el 1 de diciembre, que ellos de manera tramposa lo van justificando a partir del 1 de diciembre, pues tiene que ver con el desalojo de los maestros que hacen el pasado 13 de septiembre, donde además se legaliza el uso de la fuerza letal, entre comillas, contra los manifestantes. Es decir, el pasado 13 de septiembre vimos cómo se coordinan operativos entre los granaderos, la policía de la Ciudad de México y la Policía Federal, donde de manera más abierta hay participación de estos policías vestidos de civil, de estos policías cobras que nosotros hemos venido denunciando desde siempre. ¿No? Entonces, incluso militares vestidos de policías federales. Militares vestidos de policías federales, ¿no? Entonces es una de las primeras consecuencias que nos deja el 1 de diciembre, porque ya lo decía Diego, ¿no? O sea, dentro de estos enfrentamientos allá en Avenida Juárez, nosotros lo que vemos es que hay muchos compañeros que tienen claridad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay puestos ambulantes, puestos de estos que venden refrescos, no se les toca, ¿no? Absolutamente no se les hace nada. Los kioscos de periódico. Puestos de periódico, no se toca, se respeta, ¿no? Sin embargo, pues ahí vemos, por ejemplo, el Hotel Hilton, ¿no? Que pues ahí se dice, ¿no? Que ahí es un centro de operaciones de la CIA, ¿no? Y que ahí vemos que seguido están los mal llamados gobernantes de izquierda y hacen sus reuniones en el Hotel Hilton. Pues vemos que pues mucha población descarga mucha de su ira contra el Hotel Hilton, pero porque nosotros vemos que sí tiene una connotación ideológica, ¿no? Porque al lado está el puestecito de periódicos y ese ni siquiera lo toca. Es también importante recalcar esta coordinación entre fuerzas federales y locales, ¿no? Sí. Ya se venía dando cuando el 15 de septiembre hay un plantón de bomberos en el Zócalo, ¿no? Por unas reivindicaciones acerca del entorno sindical al interior del sindicato de bomberos, se les desaloja precisamente a los bomberos, ¿no? El ESME como llega a un acuerdo y dice, pues nosotros no nos quedamos, ¿no? Inclusive intentan tomar como la placita y se van. Pero ya desde el desalojo de los bomberos se ve esta coordinación de fuerzas federales y locales que pues desalojan a los bomberos a las 3 de la madrugada con granaderos de las granaderos federales y granaderos locales, y ya desde ahí se estaba empezando a vislumbrar la coordinación entre las fuerzas del orden de seguridad pública. Y no es casualidad, ¿no?, que Mondragón y Cal sea el secretario de seguridad pública de Peña Nieto, ¿no? O sea, ya en el 1 de diciembre es cuando se descaran, y cuando, a pesar del descaro, no asumen la responsabilidad de los hechos, ¿no? Es importante aclarar que no ha habido ni un solo detenido por parte de las fuerzas del orden por las ¿cómo se llama? Los excesos y violaciones que a los derechos humanos el 1 de diciembre. O sea, no ha habido un solo detenido, ni siquiera alguien cesado de su cargo, ni procesado, ya nada. Bueno, ni amonestado así de, oye, ya no lo hagas, ¿no? Al contrario, se le ha dicho, muy bien, muy muy buena tarea, Ten un aumento, ¿no? Se le ha aumentado las responsabilidades. Yo creo que lo hemos visto en las calles, ¿no? Se ha visto en las calles que no ha habido como tal, ¿no? Son los mismos actores, es la misma policía. En general, son las mismas estructuras del PRI que gobiernan la Ciudad de México desde los años 70, ¿no? Y la misma manera de gobernar. Y pues ahora quieren decir que, bueno, ya queremos ser más sensibles a los policías. Si alguien se queja ante un granadero, pues lo vamos a reprender. ¿Cuál es su represión ante ellos? Simplemente te cambio de lugar. Ya tu estancia ya no va a ser en el primer cuadro del Zócalo. Te mandamos ahora hasta el norte. Pero vas a seguir haciendo lo mismo. Ves que se manifiestan, saca el tolete, saca la porra, golpéalos. Sí, porque la represión ya no solamente se da en el Zócalo, ¿no? O sea, la están ejecutando por todos lados de la Ciudad de México, y además en el caso de los procesados del Frente Oriente, pues vemos cómo son traídos policías de Milpa Alta, de la Gustavo Madero, a reprimir. Bueno, vamos a un corte musical, vamos a continuar en el siguiente bloque hablando acerca del 1 de diciembre. Les mandamos saludos a quienes nos están escuchando a través de las redes sociales. Muchas gracias a Carmen Cruces, que nos manda ahí algunos saludos. Para Ever, también saludos para todos los que nos están escuchando. Y regresamos en un momento a Papel Revolución. Terrorismo de Estado, opulento y armado, define quién debe. Frente Oriente, proletario y combatiente. Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco. Cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Papel Revolución. En el estado. Regresamos aquí a Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización, órgano informativo del Frente Oriente, proletario y combatiente. Pues bueno, seguimos platicando acerca del 1 de diciembre, cuáles son las perspectivas, las opiniones y las anécdotas de esta jornada de lucha nacional, que intenta ser opacada de alguna manera. Yo creo que cumplió su función. O sea, la mayoría de las personas que estaban indignadas pertenecieran a partidos políticos, a movimientos de regeneración nacional o no. Había la sensación de que había que hacer algo distinto, ¿no? Que ya se habían probado los métodos pacíficos, por así decirlo, o los métodos no violentos o de confrontación directa, y que había que elevar la forma de lucha. No, yo creo que la mayoría no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Eso creo que es lo claro. Pero había esta intención de decir, hoy es distinto, hoy ya me tienen hasta la madre, ¿no? Y en ese sentido salieron a las calles a manifestarse, y fue una jornada de lucha nacional. Y yo creo que cumplió su cometido, o sea. Yo recuerdo ese día en la tarde, había réplicas en noticias foráneas en Venezuela, en Cuba, en Europa, que hablaba de las manifestaciones violentas que estaban sucediéndose por toda esta ceremonia tan protocolaria, ¿no? Porque inclusive Peña Nieto, a diferencia de Calderón o de Fox, se intentó lucir como un proceso de estabilidad completa, ¿no? Esta forma en cómo camina, pasa por el... Bueno, para quien vio la toma de posesión desde su casa, como yo, pues pasa por un pasillito, ¿no? Está ahí, y demás, ¿no? A diferencia de Calderón, como que a diferencia de la escena de Calderón cuando se empuja por llegar a la tribuna y casi casi se toma con la acá se agarra agarrar la banda, todo ese drama, no, él muy muy institucional como en tiempos del PRI, ¿no? De esas viejas transmisiones de los informes de gobierno, ¿no? Intenta acomodar esta imagen antigua de total control y sin embargo la nota es todos los periódicos dicen, puta, hubo un desmadre afuera de San Lázaro, hubo protestas nacionales. Luego se apaga, pero yo creo que al menos por ese día la nota fue precisamente el descontento nacional, ¿no? Sí, sin duda, insistir, ¿no? Marca un antes y un después dentro de la lucha de nuestro país y de manera muy remarcada dentro de la lucha de la Ciudad de México y dentro del proceso de muchas generaciones, ¿no? Sobre todo las jóvenes experimenta nuevas formas de manifestación, ¿no? Nosotros así lo pondremos, nuevas formas de manifestación política, ¿no? No es un acto vandálico lo que sucede el 1 de diciembre, es una manifestación política que se ejerce de manera amplia. También decir, ¿no? O sea, lo que decíamos hace un rato, independientemente de que si son de derecha o de izquierda, nosotros seguimos insistiendo que no son de izquierda, no tienen ni un pelito de izquierda. Pero independientemente de sus posiciones, ellos están obligados a respetar la ley, partiendo como principio básico la defensa de la vida humana y no las mercancías como ellos la aplican. En ese sentido, el gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera junto con Peña Nieto tienen las manos manchadas de sangre. Eso va a ser una huella que jamás se van a poder quitar. Así movilicen a los miles y miles de granaderos, así destinen recursos públicos de nuestros impuestos al uso al cuidado de su imagen, jamás se van a poder quitar la etiqueta de que son unos represores y tienen las manos manchadas de sangre. Porque tenemos que recordar, ¿no?, a Marcelo Ebrard dando gritos por las vallas, ¿no?, que él mismo puso en Avenida Juárez, pero ni una sola palabra para nuestros lesionados, como es el compañero Quick Kendall o el compañero Uriel Sandoval, compañeros que sufrieron daños físicos irreversibles y que ahí sí un absoluto silencio. Ni siquiera una disculpa pública, ¿no? Nada, ¿no? Por las detenciones arbitrarias, por todos los excesos que se cometieron el 1 de diciembre, hasta ahora no se ha dado a las familias. No, y si nos vamos un poquito antes, hay que recordar cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno y Miguel Ángel Mancera era el procurador de esta ciudad, se ejecutó el asesinato político en contra de nuestro compañero Carlos Sinue, que ya tiene más de 2 años y no se ha podido aclarar. Entonces la represión no se inicia a partir del 1 de diciembre. La represión es permanente y es una táctica del Estado que ejecuta durante todo el tiempo. Ellos han querido vulgarizar lo que sucedió el 1 de diciembre. Sin embargo, nosotros tenemos bien clarito que desde el gobierno de Marcelo Ebrard, donde por ejemplo en marcha del 2 de octubre del 2009, del 2012, también se estuvieron haciendo detenciones de manera ilegal, de manera arbitraria. Entonces, también, o sea, ellos dicen que son un gobierno de izquierda, y lo dice Marcelo Ebrard, que anda ahí organizando cosas que es de izquierda, y lo dice Mancera, pero hasta el día de hoy no tenemos la cifra exacta de heridos y detenidos ilegalmente, del 1 de diciembre para acá. Además, tenemos la sospecha fundada de que ese día hubo desapariciones de compañeros, muchos compañeros que igual y se manifestaron no como una organización que fueron, y que tenemos sospechas de que hay compañeros que no sabe dónde quedar, ¿no? Entonces, incluso lesionados, tío, ¿no?, muy graves, ¿no? No sabemos, incluso ese día también hubo asesinados, ¿no? Ante este clima de linchamiento y represión, es importante la movilización política, recordar y reivindicar este día de combate. Se manifestó un combate de ideas ese día, ellos la represión y el pueblo la negación ante un repliegue que hasta la fecha no está dispuesto a darlo, ya dio un paso en contra de este sistema que se está cayendo por sí solo y no piensa dar un paso atrás. Efectivamente, este gobierno intenta de manera tramposa aislar las luchas populares del terreno de lo colectivo, y con esto justificar la represión en una alianza con los medios de comunicación comerciales, que a partir de ese momento despliega la guerra mediática contra vándalos y anarquistas, ¿no? Por un lado golpea a las organizaciones intentando dividirlas, y por otro las estigmatiza desde los medios comerciales y de amplia difusión, ¿no? Entonces es importante recalcar que el 1 de diciembre fue una jornada de lucha, una jornada de protesta, y que es importante reivindicar y recordar esto como un día más, ¿no? Un día histórico, ¿no? Igualmente, ha habido otras represiones, ha habido otras manifestaciones, pero yo creo que el 1 de diciembre sí va a marcar al menos la próxima década, ¿no? Sí, y sin duda lo tenemos que reivindicar como un día de lucha de nuestro pueblo, seguir denunciando la represión que se realizó ese día y sobre todo de manera muy importante. Tenemos que movilizarnos. A un año de este incremento de la violencia por parte del Estado, no podemos permitir caer en la desmovilización y que no recordemos esa fecha, que pasa a ser una de las fechas históricas de nuestro pueblo, una fecha sin duda de combate y que marca, sin lugar a duda, lo que decíamos, ¿no? La movilización del pueblo más allá de los partidos políticos, más allá del llamado de una sola persona y que se da en una jornada de lucha nacional. En ese sentido, lo que comentamos, a partir de ahí se despliega la guerra contra los vándalos, ¿no? Pero esta guerra no es de ahorita, lleva por lo menos 100 años. En ese sentido, pues nos acompaña aquí en cabina nuestro compañero Deep, José Manuel Deep, para platicarnos un poco. Para nosotros es muy importante, ¿no? O sea, recordar el 1 de diciembre, pero el pueblo ha tenido batallas importantes. Una de ellas está próxima a conmemorarse de manera oficial, ¿no? Porque sabemos que fue un proceso más amplio, que fue el de la Revolución Mexicana, pero digamos que tenemos como fecha de parada el 20 de noviembre. Claro. ¿Por qué no nos platicas un poco más, Deep, acerca del 20 de noviembre y cómo? Y sobre todo, ¿no? A ti que te ha tocado ver la historia de nuestro país, cómo se va desarrollando, ¿cómo vamos relacionando el 20 de noviembre con la actualidad? Pues con una tesis ahora que estaba yo oyéndolos, recojo de la vieja revista en la que participaba yo hace años en marcha, una tesis, ¿no? Que se las leo a ustedes, la pura tesis para no cansarlos, porque si el pasado es lección admonitoria para el presente, este debe entenderse como el enfoque necesario para dilucidar y analizar aquel pasado, y asimismo como el modo de explicar los acontecimientos de hoy sin transportar mecánicamente los del ayer. ¿Qué decimos entonces? Que nuestra línea política es nuestra historia. Esa es nuestra línea política. Nuestra historia es nuestra línea política. Leía yo aquí en el artículo, a propósito de la guerra del 47 con los norteamericanos, en el que el país pierde más de la mitad del territorio nacional, y la brutal defensa que hace el pueblo mexicano de su patria, del pedazo de patria que logra rescatar, esto. Consecutivas luchas del pueblo, sin embargo, preservarían e incluso consolidarían la integridad del territorio mutilado y al mismo tiempo, vean lo que los saldos de las luchas, y al mismo tiempo imbuirían principios, y que los oigan por cierto también los gobernantes de ahora, y al mismo tiempo esas luchas imbuirían principios de soberanía, de derecho de autodeterminación, que hasta ahora forman una extensa trinchera de luchas populares y son constantes demandas de la mayoría de las capas sociales y económicas del país. Es decir, cómo estos principios que hoy están en la piel del pueblo mexicano, en sus sentimientos, no son principios abstractos ni nacieron del aire, sino que son el resultado, las consecuencias de luchas terribles del pasado. Y por tanto son nuestras demandas, nuestra exigencia de hoy. No es cuando nos dicen, no es que, bueno, es que ustedes se confunden, si se entregan los energéticos al capital privado, al capital extranjero, no pasa nada. Pasa que es a contrapelo de nuestra experiencia, de lo que la vida como nación nos ha enseñado. Eso es lo que pasa. Sobre todo esto para todos aquellos que creen que las marchas históricas o que los procesos históricos son cuestiones aisladas que nadie tienen que ver con el presente, ¿no? Nuestro pasado está vivo en nuestras luchas actuales, esa es la idea. Y cuando nosotros muchas veces queremos aclararnos hacia dónde marchar, con qué ideas guiarnos, marchamos y vivimos lo que han hecho los mejores de entre nosotros, de las generaciones pasadas. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho en una coyuntura como estas el presidente Juárez? ¿Qué planteó don Ricardo Flores Magón? Y esas son las cosas que creativamente en un marco nuevo, distinto, nosotros tenemos que encontrar y aplicar. Y en el caso de la Revolución Mexicana, bueno, la Revolución Mexicana fue una larga preparación, no fue fácil. No fue espontánea, ¿no? Como espontánea. Quieren decir, ahí un día la bola se organizó y ya. Nos levantó la bola, no, eso no fue cierto. Digamos que la Revolución Mexicana se empieza a gestar en el mismo momento en que este país se consolida como un país capitalista y subdesarrollado. Ahí empieza a gestarse la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Bueno, a nuestro país le costó mucho trabajo alcanzar la independencia en términos políticos respecto de España. Y le costó todavía más trabajo derrotarla verdaderamente, porque aún que formalmente ya no éramos una colonia, las estructuras coloniales se mantuvieron mucho tiempo después vigentes. Es decir, las grandes concentraciones de la tierra, el clero prepotente y ausentista, pero un enorme propietario y que compartía el poder político, un ejército verdaderamente de mercenarios, corruptos, etcétera, que un golpe daba y otro golpe de estado daba al día siguiente, una prensa venal, como lo podemos ver en los textos históricos. Vean los mexicanos pintados por sí mismo, o vean la recopilación de Juan Bautista Morales, del Gallito Pitagórico, para que vean la tristeza de lo que fue nuestra patria entre 1821, el momento de la independencia, y lo que sigue después. Era verdaderamente trágico el asunto. Y en ese marco trágico ocurre una figura trágica, que es la de Santana. Y Santana, con esas estructuras, logra ser presidente de la República 11 veces. 11 veces. Y logra vender el París 2. Y logra hacernos un daño incalculable. ¿Y cuándo va a terminar el santanismo como tendencia política en México? Pues el santanismo termina con el plan de Ayutla. Don Juan N. Álvarez, un caudillo extraordinario de Guerrero, tío, por cierto, de don Ignacio Manuel Altamirano, y que dirigió, digamos, esa primera generación de liberales, cuando eran muy jóvenes, al propio don Benito Juárez y otro, lanza el plan de Ayutla hacia adentro, y el plan de Ayutla no es otra cosa que se acabó. Ya, de Santana estamos hasta la madre. Y arranca ahí, digamos, el proceso brillantísimo de nuestro país, de la generación de los liberales juaristas. Con don Juan N. Álvarez, que va a ser incluso presidente de la República, pero que está presente, esa es una figura poco explorada. Yo, de paso, para decir esto, habrá que estudiarla más, porque don Juan es soldado del generalísimo Morelos, pero va a estar incluso presente en la lucha contra los norteamericanos en el 47. Es decir, es un larguísimo periplo de 40 años o más al servicio de la patria, jugando de los papeles más importantes, prominentes, en primera línea. Pero como algunas figuras de nuestra historia, pues infortunadamente muy poco estudiadas, pero brillantísimo el hombre. Y entonces ahí empieza a terminar el santanismo. Y cuando termina el santanismo y los liberales, después de la lucha de reforma y la expulsión de los franceses, logran por fin decir, bueno, ahora tenemos un Estado Nacional con sus muchos defectos y vamos a empezar a ser capitalistas. Lo hemos platicado muchas veces. En ese momento el capitalismo a nivel internacional está pasando otra etapa, está pasando ya al imperialismo. Y entonces le va a tocar al capitalismo nacional un papel subdesarrollado y dependiente, y eso va a ser. ¿Y esto qué va a determinar? Que graves problemas que veníamos arrastrando desde la época colonial y que la independencia no había podido resolver, pues no se resolvieran y se sumaran a los nuevos problemas que crea el desarrollo capitalista o la implantación del capitalismo, para ser más exactos. Y yo creo que en ese sentido Porfirio Díaz no decía mentiras. Porfirio Díaz, cuando hablaba de sus ideales como liberales y tal, decía, pues los hemos tenido que moderar, los hemos tenido que acomodar a los tiempos. Y los tiempos le daban para construir una apartheid, eso era nuestra patria con Porfirio Díaz, una apartheid con un sector moderno, afrancesado, que podía presumir con el mundo. Y afuera de la apartheid, literalmente afuera de la apartheid, estructuras que incluso en algunos casos pues llegaban a la esclavitud, como en Valle Nacional, como en los campos nequeneros de Yucatán, etcétera, en que sí bien él se sujetaba por deudas, pero no había libertad, o sea, uno no se podía ir de ahí, o se iba muerto, que eso era lo que en buena medida pasaba. Pero vemos muchos de los problemas actuales. Porfirio Díaz hace la guerra del yaqui. Los genocidios, ¿no? Los genocidios, ¿no? Aquí estuvieron los hermanos yaqui, ¿sabes? Algunas veces nos platicaban, y ellos lo platicaban así, ¿no? La primera gran derrota de la nación yaqui militar es a manos de Porfirio Díaz. Y hay colonias de yaquis y de mayas en Cuba que lograron escapar, emigrar hacia allá, y allá se quedaron a vivir ya para siempre, ¿no? Inclusive lo cita Taibo, ¿no? ¿Sí? Los grandes generales de la revolución aprendieron o matando yaquis o dirigiendo yaquis, cabrón. O sea, así de ese tamaño, claro. El genocidio, ¿no? Bueno, pues todos estos problemas se van acumulando. El problema de la concentración de la tierra son los problemas que van a generar la Revolución Mexicana. El problema de la concentración de la tierra, el problema de la restauración de la iglesia como una institución pesada que comparte el poder, el militarismo que con Porfirio Díaz, por obvias razones, era muy acentuado, la falta de libertades políticas, estos son los problemas que se van acumulando, ¿no? Y en ese marco en el que los problemas se van agudizando y se van haciendo cada vez más pesados, va a surgir una generación extraordinaria, que es la generación que encabeza don Ricardo Flores Magón, y que en principio, como estudiantes de leyes, simplemente planteaban el respeto a la Constitución de 1857 y el de que el viejo dictador pues ya dejara el poder y se abriera a formas más democráticas de gobierno, nada más. Así comienzan, incluso su publicación, digamos, es una publicación de corte juridicista, ¿no? Legalista. Y al calor de la lucha y de las nuevas ideas que van entrando al país, ellos se van radicalizando. Se van radicalizando y forman lo que para mí es el partido más revolucionario que ha existido en este país hasta hoy, que es el Partido Liberal Mexicano, que encabeza don Ricardo Flores Magón, con figuras extraordinarias como Praxis Guerrero, Librado Rivera, Lara, Jesús Flores Magón y otros, ¿no? Camilo Arriaga y otros grandes liberales, ¿no? ¿Y ellos qué van a hacer y por qué son tan importantes? Porque ellos van a preparar el terreno ideológico y organizativo de la Revolución Mexicana, ellos, no otros, que no nos cuenten. Son ellos los que preparan este terreno. Desde antes de 1900, ¿no? Desde antes de 1900, con una lucha propagandística de agitación. Y no solo, pero no solo la prensa, que desde luego la prensa, Ricardo Flores Magón, la prensa siempre fue una herramienta de combate de él de primera línea. O sea, para Flores Magón la herramienta de combate fundamental era la prensa. Pero en el terreno organizativo ellos logran avances extraordinarios. Con los ferrocarrileros, ¿no? Pero logran ganar a gente de zonas que hoy está, digamos, esa historia muy soterrada, pero logran ganar, por ejemplo, al Pancho Villa de Veracruz, a Santanón, y Santanón, de ser un bandolero y un delincuente temible, se pasa a las filas de la revolución, y él es el magonismo en la zona de Veracruz, pero el magonismo está presente en el norte, en Cananea, ellos dirigen la huelga de Cananea, y sí, ellos dirigen la huelga de las huelgas de Río Blanco, que son las que marcan ya el no hay el más con Porfirio Díaz, sino que lo que sigue es el enfrentamiento armado, y lo preparan en lo ideológico. Es una campaña de agitación y de lucha propagandística extraordinaria, sin duda. Y bien metidos en el mero fondo del pueblo. No, en la base. No hay la menor duda. Inclusive dejan cuadros suficientemente preparados para influir en la lucha de Zapata, en la de Jaramillo. Bueno, ¿no? Con ya Zapata después tenían ellos una comunicación notable, ¿no? Se han rescatado recientemente, luego al final del comentario les platico cartas entre Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, que son para nosotros de un valor extraordinario. Pero el magonismo no solo logra, digamos, tener una presencia nacional, sino que logra pasar la frontera y establecer sólidas relaciones con el movimiento obrero norteamericano. La IWW, la International Workers of World, los trabajadores del mundo, apoyan al magonismo y son una retaguardia del magonismo muy importante. Por eso Ricardo Flores Magón puede moverse por Luisiana y otras zonas de los Estados Unidos. Y tienen un apoyo indiscutible. La penetración de Ricardo Flores Magón y su gente hacia allá fue muy importante. Pero en Europa, entre los círculos anarquistas en Europa, se discuten mucho las posiciones del magonismo. Llaman mucho la atención, son muy destacadas, muy discutidas. Quiero hacer una consideración en lo ideológico sobre el magonismo, porque a veces como que no se ubica bien, ¿no? Es decir, el magonismo es el anarco son anarcorrevolucionarios. Ellos no son ni anarcosindicalistas ni otro tipo de anarquistas, sino que son anarcorrevolucionarios. Es decir, son comunistas, así, ellos luchan por la sociedad sin clases, sin Estado, pero digamos, sin la base teórica del marxismo. Ellos están en otra perspectiva, digamos, vienen de otros pensadores, se nutren de otros pensadores, no de la base teórica del marxismo. Entonces, digamos que la coincidencia en un sentido histórico es la aspiración a una sociedad comunista, una sociedad sin clases y sin un aparato de coacción sobre la sociedad, pero digamos la estrategia que se sigue es distinta. Sí, también hay que entender que en ese tiempo no había triunfado Lenin. Aquí no, el comunismo todavía no llegaba. Ajá. No, bueno, pero yo creo que ahí habría que tener cuidado, porque la difusión del pensamiento de Marx en América Latina ya tenía cierta base. Por ejemplo, Martí discutía mucho las tesis de Marx, y desde luego planteaba sus diferencias, porque digamos que Martí estaba metido en un conflicto en el que lo prioritario era la independencia de Cuba, no la revolución social. Y entonces para Martí era prioritario, y en ese sentido para Martí los ciertos sectores de la pequeña burguesía, etcétera, incluso de la burguesía criolla, pues, tenían un papel, y no estaba, digamos, en el orden de sus preocupaciones la abolición de la propiedad privada. Pero Martí comprendía perfectamente las ideas socialistas a la muerte de Marx. Martí escribe un artículo bellísimo en el que dice, bueno, hay diferencias, yo concibo las cosas de otra manera, pero puesto que se puso del lado de los pobres, merece amor. Ya, en eso Martí era muy claro. Y entonces empezaban a difundirse las ideas de Marx y tal, ya estaba traducido al español el Manifiesto Comunista y otros textos de Marx. Pero, digamos, la nutriente de Ricardo Flores Magón y de sus compañeros venía de otras escuelas. Aquí en México habían andado algunos comunistas utópicos, Rodacanati, por ejemplo, Owen y otros habían intentado fundar colonias comunistas. Y acuérdense ustedes que Don Benito Juárez tiene, ese no es honor, el mérito, entre comillas, de haber fusilado al primer comunista mexicano. Fusila a Jacinto López en la Escuela del Rayo y el Socialismo en Chalco, que era un discípulo de Rodacanati, un agitador, digamos, ¿no? Y bueno, pues para un liberal clásico como Don Benito Juárez, pues ese era un peligro, y lo fusiló. Pues vamos a un corte y regresamos aquí a Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. Regresamos. Frente Oriente, proletario y combatiente. En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita, señora, la joven sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que tanto la quería: si Adelita se fuera con otro, que seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, si el soldado en la patria me llama, que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Y después que termina la tropa abandonó su campamento, recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra, requiriéndole su amor a otras mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y se oía que imprimiendo lucha y organización. Regresamos aquí a Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. Seguimos hablando acerca de Flores Magón y su papel en la Revolución Mexicana. Bueno, pues simplemente para concluir, digamos, se hace todo este trabajo de preparación, pero el porfiriato el porfirismo con un sentido de clase notable comprende que el adversario principal para ellos es justamente el magonismo, y entonces el magonismo va a ser intensamente perseguido, golpeado, incluso eso está históricamente perfectamente documentado con ayuda del gobierno norteamericano y de la policía norteamericana, y esto va a dar como resultado que cuando la revolución es inevitable, el magonismo no esté en condiciones de dirigirla. es el maderismo, digamos, el que logra capitalizar todo este trabajo y encabezarlo con las consecuencias que todos conocemos. Pero la preparación ideológica, organizativa, el trabajo de organización previo, es indudablemente el trabajo del magonismo. Y también quiero decir que la corriente más clara en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus posiciones, fue indudablemente el magonismo. El magonismo deja un programa de lucha muy claro, perfectamente claro, bien articulado, coherente, que responde a la problemática nacional, y que luego, de alguna manera, por lo menos en alguna medida, va a quedar reflejado sobre todo en el artículo 123 de la Constitución, con los derechos de los trabajadores. Eso es casi textualmente una copia del programa magonista. Obviamente Ricardo Flores Magón quería mucho más, y el magonismo mucho más para los trabajadores, que la implantación de un salario mínimo remunerador, que una jornada de 8 horas, de 8 horas y todo. Pero esas demandas, que eran demandas del programa mínimo del magonismo, están ahí en el artículo 123. Finalmente, Ricardo Flores Magón es un gran héroe nacional, por el que luego los gobiernos, entre comillas, revolucionarios, nunca lucharon por su excarcelación. Murió asesinado en la cárcel de Leavenworth. Y que lo que sí vale la pena recordar es que la manifestación obrera más grande en la historia de nuestro país, la más grande de todas, es el regreso del cadáver de Ricardo Flores Magón. No hay precedente. Los trabajadores se formaron por toda la carretera para saludar a Flores Magón. No hay otra manifestación de ese tamaño, de esa significación política. Entonces, si el gobierno, si estos gobiernos que han vivido políticamente de la imagen de la Revolución Mexicana durante tantos años, para traicionarla y para asesinarla y para terminar con las conquistas que sí dejó la Revolución Mexicana, las que sí logró, no pudieron aceptar a Ricardo Flores Magón, y los priistas votaron en la Cámara para que su nombre no se inscribiera con letras de oro en la Cámara, cosa que yo creo que don Ricardo, como era, hubiera agradecido, porque hubiera dicho que me pongan en un recinto como estos debe dar mucho coraje. Posteriormente se incluyó su nombre, se lo coman. Pero lo mejor que podemos hacer este 20 de noviembre y en adelante es tener presente como una parte sustancial de nuestra posición ideológica el ideario, la actividad y la capacidad organizativa del magonismo, que para nosotros sigue vivo y vigente. Más que nunca sigue vigente. Y pues de una vez hacemos la invitación al compañero Dick para que ¿cómo no? nos pueda seguir platicando acerca de este proceso de la Revolución Mexicana, el que viene para conmemorarse el 20 de noviembre. Es importante decirles, ya a partir de este programa vamos a tratar de dar nuestro punto de vista acerca de hechos concretos de la historia de nuestro país, para tratar de abordarla e irla relacionando con los procesos actuales. Pues bueno, ya casi estamos por terminar, pero no nos podíamos ir. La verdad es que no nos íbamos a estar en paz si no le dábamos respuesta puntual y precisa al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, que de buena fuente sabemos que siempre están al pendiente de lo que publicamos en Facebook, a dónde marchamos, dónde no marchamos, de nuestros programas de radio. Entonces, le vamos a dar una respuesta a una declaración, una entrevista que da para el periódico La Jornada, para Mirna Servín, el pasado martes 12 de noviembre, donde la verdad es que después de leerlo estamos convencidos que el que estaba alcohólico era él. Rápidamente, ojalá que la puedan recuperar, es una nota de La Jornada del 12 de noviembre en la sección de ciudad. Rápidamente, como rescatar algunos elementos para que aquí los compañeros lo podamos comentar. Tengan el contexto, ¿no? Él entre esta entrevista en el sentido de que a un año, no hace un recuento de un año de su gestión. Señala cosas como, abro comillas, es declaración de él. Dice, ha sido un año caracterizado por estos grupos que muchas veces no tienen congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Muchos son jóvenes, o sea, escuchemos aquí muy fuerte, manipulados con la droga y con el alcohol, con intereses que no se dejan ver, pero muchas veces son políticos, ¿no? ¿Cómo la ven? Que somos un grupo de cantina, ¿no? Así pareciera que como ellos, ¿no? Yo creo que hay que ir el viernes en las tardes allá a las dependencias del gobierno del Distrito Federal a ver quién no pasa el alcoholímetro, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que se confundió con las juventudes perredistas del Salón Corona, que sí están alcoholizados y tienen un trasfondo político, ¿no? Entonces, pues, sí, pero bien, por ejemplo, re bien con el gabinete de Calderón y con él. Pero parece que está hablando de ellos. Sí, y de los gobernadores, ¿no? Que ahí sí están las grabaciones. Sí, está. El de Guerrero. Saludos a don Ángel, ¿no? Aguirre. Saludos, don Ángel. Pero, o sea, más allá también de esta cuestión, que la verdad a nosotros nos da mucha risa, pues sí tiene un fondo, ¿no? El seguir con la criminalización, ¿no? O sea, ven que se da una respuesta política, se plantea un debate de manera abierta, de manera pública. Entonces la respuesta es que ahora ya no somos vándalos, ahora somos desubicados, alcohólicos, drogados, manipulados. Al rato van a decir que como en los 70s, que somos un grupo de homosexuales, ¿no? Porque era otra forma también de criminalizar y de aislar a las organizaciones sociales, ¿no? O cuando muera alguien o desaparezca, fue un pleito de cantina. Ajá, entre ellos, ¿no? O es un pleito de mujeres, ¿no? Entonces, sí, de verdad, es muy preocupante estas declaraciones que hace. Continuamos, dice, en las manifestaciones la violencia no es generalizada, salvo en fechas marcadas habitualmente sobre acontecimientos del pasado que no tienen nada que ver con el presente, ¿no? O sea, él dice como si nuestras demandas, por ejemplo, la desaparición del cuerpo de Granaderos, no fuera una demanda histórica de hace por lo menos 45 años, ¿no? O como si no fuéramos sujetos históricos, ¿no? Entendiendo un contexto nacional. De 71 no tiene nada que ver con el presente. No, el, pues qué criterios, señor. El artículo de disolución social, ¿no? Que ahora es el 362 de sí. Ataques a la paz pública, la libertad de los presos políticos. Sí. El diálogo público y abierto. Sí. La libertad de prensa. Más bien yo creo que a ese cuate sí le hace falta leer un poquito más, ¿no? Pues sí, ¿no? Y bueno, termina ahí, sigue ahí mencionando algunas cosas, pero remata, ¿no? Con esto. La policía capitalina es una de las menos violentas del mundo. No será usada para reprimir, ese no es su propósito, dice él. El uso de la fuerza será mínimo, racional y garantista. Por eso hemos hecho protocolos de actuación, capacitamos al personal y vamos sin armas a los eventos. En la ciudad no ha habido muertos por marchas ni lesionados de gravedad por la policía capitalina, que hoy lamentemos. De ese tamaño es su cinismo, ¿no? Bueno, pero sobre los hechos, ¿no? O sea, sobre los hechos, a ver. El señor Almeida, ¿quién sabe en dónde se informa? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y un ejemplo de una corriente más que moderada, de la corriente que jugó un papel central para que ellos llegaran al gobierno del Distrito Federal, que es Morena. Morena Distrito Federal publica el 1 de noviembre, Morena Distrito Federal, insospechable de anarquismo, de vandalismo, de drogadicción o borrachera, publican un documento el 1 de noviembre en el que señalan que desde el 1 de diciembre de 2012 hasta ahora, la ola de represión ha sido incontenible, que se han violado derechos humanos, hacen responsable al GDF, y como si fuera poco, señalan que a ellos el 27 de octubre, a los morenos, en una manifestación de López Obrador, en un acto de López Obrador, les ponen los granaderos una buena paliza. Esos son los más moderados, o sea, si hay una izquierda pastueña, dócil, que no ha roto ni un vidrio, que no rompe, ¿no? No rompe ni un vidrio, hombre, ni rayamos la fuerza pared, de mil discursos, y se lo zumbaron el 27 de octubre. Eso lo dicen ellos, ¿eh? No lo estamos inventando nosotros. Ahí está el manifiesto, el documento que saca Morena Distrito Federal y que suscriben sus principales dirigentes, donde señalan eso textual. Bueno, curiosamente lo que dice Morena coincide con lo que dicen muchos analistas también insospechables de delirios izquierdistas ni nada. Lorenzo Meyer, Carmen Aristegui, Denise Dresser, aquí en estos micrófonos, Gerardo Fernández Noroña hace 3 semanas reconoció que todas estas cosas son ciertas y se manifestó altamente preocupado. Tampoco yo creo que sea el sospechoso de andar de anarquista encapuchado. De desestabilizador. Otras organizaciones sociales han reclamado, las comisiones de derechos humanos o los grupos de derechos humanos, como el Alimed y otros grupos, han reconocido y han presentado quejas, están interpuestas las quejas por estos actos violatorios. El Centro de Derechos Pro otro marchó grupo hace como también un mes, ¿no? Y los grupos más señalados, más perseguidos a periodicazos, y con spots de televisión y inserciones pagadas, señalan concretamente que ellos tienen aproximadamente 40 personas procesadas, que hay un buen número de compañeros presos por el hecho simple de haber participado en manifestaciones o de transmitir en medios independientes. Lesionados graves sí los hay, porque si Quick Kendall no es un lesionado grave, entonces ¿qué es? Si hay otros compañeros que tienen lesiones graves, ¿quiénes son? Y nosotros daríamos los nombres. Si hay compañeros que estuvieron detenidos arbitrariamente y que en esas detenciones fueron golpeados y lastimados, aquí todos esos compañeros, prácticamente todos, han estado en estos micrófonos para presentar su queja, para decir: yo me llamo fulano de tal, yo soy sandino, trabajo en Tepito, soy un comerciante, me golpearon así, me detuvieron, aquí han estado. Y entonces, a lo mejor es producto de la borrachera, señor Almeida, o de las drogas, o yo no sé de qué, pero esos son hechos, esos son hechos, y esas son posiciones que vienen de la sociedad, que no estamos inventando. Y entonces nosotros decimos una cosa muy clara: si no es cierto lo que decimos, si no es cierto, si nosotros mentimos, confundimos a la opinión pública, no somos periodistas y simplemente queremos linchar policías, ¿por qué no nos exhibe públicamente, saliendo ustedes y sus funciones a debatir con nosotros? Y nos exhiben públicamente como mentirosos con las pruebas en la mano. Es tan sencillo como eso. Exhíbanos y demuéstrenle ustedes a la ciudadanía, sin la menor duda, sin andar escondiéndonos atrás de la prensa, de un micrófono, cara a cara, que nosotros mentimos, que todo lo que hemos dicho no es cierto, que Morena no se ha manifestado en ese sentido, que Noroña no dijo lo que dijo, que las comisiones humanas no han dicho lo que han dicho, que no hay presos políticos, y lo debatimos públicamente y usted no lo demuestra, nos exhibe y le demuestra a la sociedad que todo lo que usted ha hecho es perfectamente justificado y que se ha quedado corto. Eso es lo que se está planteando por parte de Frente Oriente y de todos los que participamos de una u otra manera en el movimiento social. Si le estamos dando la oportunidad de que nos exhiba, de que se justifique y deje, mire, no les va a quedar la menor duda, los voy a poner en ridículo, son unos mentirosos porque son unos vándalos y los voy a exhibir. Nosotros estamos citando hechos, fechas, lugares, testimonios. Como periodista he asistido a las audiencias y conozco algunos de los expedientes. Ayer estuve más de 5 horas viendo un juicio con los testimonios que presentaron los agentes del Ministerio Público, los videos, etcétera, que demuestran exactamente lo contrario, lo que dice el procesado, que no ha cometido ningún delito. Durante más de 5 horas ahí nos estuvimos, como se dice vulgarmente, quemando las pestañas, viéndolos. Vimos más de 9,000 fotografías, más de 9,300 y tantas. Y entonces, ¿por qué no nos exhiben? Pero de veras, no a periodicazos, no pagándole un pobre miserable como Pablo Iriar, pobrecito. Pues ese pobre hombre tiene que hacer eso para darle de comer a sus hijos. Lo siento mucho por los pobres niños. De algo tiene que vivir. De algo tiene que vivir. Pero usted, ¿por qué no? Usted, Mancera, los otros, el procurador, no sale y dice: a ver, los esperamos en tal lugar públicamente, van a ver cómo les va a ir. Sin necesidad de mandar a los granaderos, nos van a despedazar porque nos van a exhibir como mentirosos, a ver si es cierto. Porque lo que nosotros estamos diciendo es que estos son hechos. Estos son los hechos. Del 1 de diciembre para acá, estas son las personas que se quejan. Estas son las personas que denuncian. Estos son los compañeros que están lesionados, lastimados. Estos son los que fueron torturados y capturados sin ningún fundamento. Exhíbanos, órale. Si tiene usted el valor civil, el atributo cívico, y nos demuestra que tiene usted la calidad de funcionario como para estar en ese puesto. Pero si no fuera así, si usted no tiene el valor civil de enfrentar a los ciudadanos, entonces eso da la medida de lo que es usted como funcionario. Eso es lo que nosotros decimos. Lo que nosotros sí decimos es que un funcionario que hace eso, que miente deliberadamente, que calumnia, que señala, que busca crear condiciones para la represión, es un miserable. Demuéstrenos que no es usted, salga a debatir con nosotros, órale, señale fecha y hora, echa y llora. No vamos a poner nosotros ni las drogas ni el alcohol. Vamos a ir en nuestro juicio. Le va usted a ver. Y yo quiero que entonces nos demuestre que somos lo que usted dice que somos. Si es así, qué gran triunfo político para usted. Si no es así, lo voy a sentir, porque yo sé que gente como usted se aferran al puesto a como dé lugar. Lo siento por el pueblo de México, porque qué clase de gobernantes tiene. Eso es lo que nosotros decimos. Adelante. No sé por qué no han contestado eso, no sé por qué contestan con exabruptos y con majaderías más propias de un lépero, de un patán, que de un alto funcionario público, que se supone que tuvo amplio respaldo de la ciudadanía para llegar a ese cargo. O que tiene mínimamente una formación, ¿no? Entonces dice uno, ¿dónde cite en fecha y hora? Y el departamento del gobierno del Distrito Federal tiene montones de lugares donde podríamos hacer el debate. Tienes tú un canal de televisión. Y como ellos tienen canal de televisión, entonces ellos no hacen periodismo. Y nosotros que hemos hecho nuestro pequeño, nuestro modesto canal con las uñas, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, con la colaboración voluntaria de los compañeros, sí somos periodistas. Sí somos, y vamos y le ponemos el micrófono a la gente que tiene cosas que decir, que reclamar, y que la gente que nos tiene confianza y respeto para venir y expresarse aquí. Eso somos nosotros. Y entonces yo digo una cosa muy simple. Señor Almeida, ¿dónde y a qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo nos vamos a ver las caras? Lo estamos esperando. ¿O quiere que vayamos frente a su oficina? Supongo que no querrá usted porque terminaríamos encapsulados. Pero somos capaces de ir con una manta, no a ofenderlo, sino a decirle, señale fecha y hora del debate, señor Almeida. ¿Dónde y cómo? Órale, o siquiera aquí en esta cabina, es modesta, pero en esta, aquí lo esperamos, aquí, órale. Nosotros lo retamos a un debate y sabemos, presumimos que no va a aceptar. Y una vez le decimos a nuestros radioescuchas, ese señor no va a aceptar, porque no tiene los tamaños para hacerlo. Sí, además, o sea, retomando un poco esta bravucunada que hace el secretario de Seguridad Pública, pues si según ellos hay calma y orden en la ciudad, ¿por qué se formaliza un protocolo de control de multitudes? ¿Por qué constantemente hay manifestaciones en la ciudad? 6,000, según sus propios datos, de esa misma declaración. Porque además también es importante decir que él menciona en esta declaración que ya se ha sancionado a los elementos que han hecho violaciones legales. Es evidente que no, si no tendrán que empezar con él mismo, porque él ha sido el responsable. Sigue siendo jefe de gobierno, ¿no? Y ha sido el responsable de todas estas actuaciones. Dice que los policías no van armados, entonces ¿por qué el protocolo dice que se puede utilizar la fuerza incluso letal para controlar la manifestación? También dice que los policías son víctimas de los vándalos, de los delincuentes. Nosotros estamos de acuerdo, son víctimas, pero son víctimas de este sistema de injusticia y de explotación por el cual estamos luchando para cambiar, y que evidentemente pues él es uno de los principales defensores, y como lo dice el compañero Dib, ¿no? Se va a aferrar al puesto. Yo creo que también tiene que ver mucho con una declaración desesperada. Es evidente que no nos han podido ganar en el terreno de las ideas, que nosotros seguimos firmes en la exigencia de debate público, de debate abierto, de cara con el pueblo de la Ciudad de México, y pues la única respuesta que tenemos de ellos son estas bravucunadas. Pero bueno, pues vamos terminando aquí en Papel Revolución. Antes, nada más rápido comentar, nos comentan ahí en la página de Nuestra Voz Radio acerca del compañero Uriel Polo. No sé si lo recuerden, este compañero que golpearon tremendamente, que lo alcanzan a grabar y él alcanza a decir, ¿no? Hasta la victoria siempre. Da el teléfono de una persona. Yo lo que sé, aquí nos están preguntando que si no sabemos, yo la verdad es que no podría decir que es información confirmada. Es que el compañero lo golpean tanto y hay esta documentación que lo van a tirar al Metro Hidalgo. Ya, bueno, el compañero se va para allá. Romanos tiene otro dato. Sí, más bien parece que lo dejan tirado ahí por Metro Pino Suárez. Después la Limeda, atendiendo al video, llama, ¿localiza? Sí, llama al número que pues él dice en el video, es de su casa, contesta a su tía, pues nada más supo que se le hablaba para ese tema y se soltó en llanto y dijo que no querían nada, que no querían saber nada, que estaba muy mal. Se le explicó que se le hablaba de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, que pues cualquier apoyo que ella necesitara, que ahí estaba. pero pues dijeron que no querían nada, y pues seguían llanto, y ahí, digamos que allí concluyó el asunto, porque pues ellos mismos no quisieron. Bueno, él era menor de edad, tenía 17 años, no quisieron sus familiares seguir con el proceso, y pues debe de estar, no sé, en su casa. Era estudiante, ¿no? De nivel medio superior. Pero es lo que comentábamos, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, ¿no? O sea, en este momento no tenemos una cifra exacta de nuestros heridos, de nuestros detenidos, incluso hay muchos detenidos como las últimas que lo reparten. No sabemos realmente si los que se lograron contactar eran los únicos, si hay más. Y pues insistir, ¿no? Este gobierno está manchado de sangre, gobierno de Miguel Ángel Mancera con su antecesor Marcelo Ebrard, en coordinación con Peña Nieto, e insistir, ¿no? La exigencia de debate público y abierto ya. Muchas gracias a quienes estuvieron participando en el chat de Nuestra Voz Radio, a Carmen, a Daloy, les agradecemos. Seguramente le estaremos respondiendo ahí, conviviendo con ustedes hasta el terminar el programa, y recordarles nuestras vías de contacto, que son Prensa Frente Oriente, Frente Oriente, y Nuestra Voz Radio en Facebook. Pues nos vamos. Noticias de que Mario González está muy mal, muy mal. Había tenido un problema grave, serio, muy serio en los intestinos. Nos informaba su familia. No pudimos ir, infortunadamente, a la conferencia de prensa. Exceso de trabajo, falta de personal, nos disculpamos con ellos, pero sí queremos correr la información de que la situación de Mario es muy grave. Ha llegado a un punto crítico, urge ya no solo su excarcelación para que el compañero disfrute de libertad a la que tiene derecho, no cometió ningún delito, sino para poder salvar la vida. Ya es una situación límite la de él. Debate ya. Otra cosa, también aquí en el chat nos están preguntando sobre el protocolo de contención de multitudes del gobierno del Distrito Federal. Nos preguntan que si es inconstitucional. Pues simplemente el hecho de que lo hayan aprobado fue ilegal, no pasó por asamblea, por nada. Simplemente dijeron, pues porque necesitamos justificar la represión del 1 de diciembre y todo lo que venga, ahí les va. Y en la vía práctica es sellar la coordinación del gobierno del DF con el gobierno federal en cuestiones represivas. Sí, es evidentemente es anticonstitucional, sí, no pasó por el debido proceso legislativo. Pero no solo eso, ¿no? Sino más allá, digamos, de la formalidad de haber pasado, en su aplicación viola garantías, las libertades de reunión, de expresión, de manifestación, todas las libertades públicas, y obviamente conculca derechos humanos claves, ¿no? Viola acuerdos internacionales, con la utilización de balas de goma, de algunos gases. O sea, a propósito de que no van armados, pues le vamos a poder decir que se ponga del lado de nosotros cuando nos disparan con balas de goma como el 2 de octubre, por ejemplo, ¿no? Y que no están capacitados, o sea, de buena fuente sabemos que ellos mismos han aceptado, evidentemente no de manera pública, pero han aceptado que no están capacitados las personas que están ejecutando el protocolo de control de multitudes. Sí. Pues bueno, ahora sí, ya nos vamos, les agradecemos muchísimo su atención, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Papel Revolución de 8 a 10 de la noche. Pues un saludo a todos, esto fue Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. Pues gracias por invitarme. No, hombre, gracias. Y dentro de 8 días, la segunda parte. Claro. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar. Venceremos, venceremos. Papel Revolución. Habrá que romper. Venceremos. Imprimiendo lucha y organización. La miseria sabremos. Frente Oriente, proletario y combatiente.